rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. En mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Tan contento como yo llegué, y tan mal que tú me recibiste. El corazón, trigueña, me lo partiste. Ay, yo no puedo, ya no puedo vivir. Te voy a comprar un pachanguera de la abuela.